Miércoles 14 de mayo, nosotros les vamos a ofrecer una información que hemos conocido a lo largo de esta semana y que se trata de una muy buena noticia, y nos la va a contar nuestro compañero de multimedia, radioaficionado, director del Museo CB, director de Código Q, al que ustedes pues ya sabrán que cada viernes, una vez al mes, se lo ofrecemos. José María Yagüe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es esa buena noticia? Adelanto un titular: Banda Ciudadana de Uso Libre tras años de lucha. Pues sí, ese es el titular fundamental después de 6 años en los que, a través de Museo CB y la Asociación CB Sierra de Cádiz, que está en Ubrique, pues los dos en conjunto iniciamos una campaña para pedir a la Administración española que el uso de la banda ciudadana, o sea, de los 27 megaciclos, de los 11 metros, fuera de uso libre. Pues tras 6 años de lucha, de peticiones, de entrevista con ministros, de entrevista con altos cargos del Departamento de Telecomunicaciones, con infinidad de correos, reuniones, etcétera, etcétera, pues lo hemos conseguido. Al final, esta ley de telecomunicaciones se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado domingo, con lo cual el lunes, al día siguiente, entró en vigor, y ya por fin el uso de la banda ciudadana de los 27 es de uso libre. Explico, si consecuencia, quiere. Exactamente, sí. Consecuencia que tiene la entrada en vigor de esta medida. Bueno, fundamentalmente creemos que esto va a servir para que haya un mayor número de CBistas y después de radioaficionados de los que hay actualmente, porque hemos eliminado dos trabas fundamentales que por las cuales se quejaba muchísima gente. La primera traba que se quejaba era el pago de una tasa que, aunque fuera una vez para toda la vida, eran en torno a los 100 euros, 80 y tanto, 90 y tanto, era para toda la vida, pero claro, si te vas a meter en una historia y lo primero que te dicen es que tienes que pagar una tasa de 90 euros, 100 euros, pues ya te echa para atrás, eso es lo primero. Lo segundo, la formalidad del registro, pues era un poco engorrosa, aunque últimamente habíamos conseguido que, mientras se conseguía el objetivo final, que ya por fin hemos conseguido, telemáticamente se pudieran hacer algunos de los trámites, no dejaba de ser algo engorroso, ¿no? Ahora ya no, ahora ya estamos equiparados al resto de Europa. Solo queda en Europa Italia como país en el que la CB necesita de una licencia, y en el resto de Europa pues simplemente tú vas a una tienda, te compras tu radio de CB. Los que sepan un poco de esto, pues te compra tu Presidente y luego tu Superstar y la pones en tu coche o la pones en tu casa sin ningún mayor trámite. No tienes que darla de alta, ni pagar factura, ni pagar nada de eso. Eso va a suponer que haya mucho más número de radioaficionados. ¿Qué es lo que estaba pasando hasta ahora? Pues hasta ahora hay otra banda que es de uso libre, que son los PMR, que conocidos como PMR, son unos pequeños walkie-talkie que los puedes encontrar en Carrefour, en Decathlon, uh-huh, en cualquier gran superficie, que los venden porque son de uso libre. Y ahí sí hay bastante actividad. Es decir, por eso hemos peleado tanto durante tanto este año para que la CB, que es el primer escalón de la radioafición, que tiene un mayor alcance, e incluso que podemos hablar con otras partes del mundo en ciertas épocas del año perfectamente, pues que tenga una mayor facilidad de acceso para que haya un mayor número de gente que después pueda ser radioaficionado. Evidentemente no vamos a llegar a los niveles que había en los años 90, en los que había muchísimo radioaficionado por todos lados, pero sí vamos a romper una tendencia propiciada por la aparición de Internet y el escalón que ha habido en los jóvenes, en los que no conocen la radioafición. Eso también engancha con las jornadas que habitualmente hacemos, tanto en el Museo CB como en los colegios, para dar a conocer qué es la radioafición. Por lo menos, a lo mejor no sale nadie de ahí, pero sí por lo menos facilitar lo conoce. Esa información, claro, sí, y ofertar un esa joven, un niño, no sabe si le va a gustar una cosa si no la conoce. Entonces lo que hacemos es darla a conocer. ¿Qué le gusta? Pues ahora tiene la puerta abierta totalmente para que se compre una emisora y se la instale en su casa y no tenga mayor complicación que la propia de aprender un poco a hablar, que eso es fácil, porque además las redes sociales y hay muchísima información, ¿no?, en Internet de cómo se pone en marcha una estación de radio, que además es muy sencillo. Muy bien, pues enhorabuena, José María Yagüe. Hemos creado historia, la verdad es que Y esta casa ha participado y ha ayudado mucho, no solo con Código Q. Muchísimo, sino... porque en una de las cuñas que siempre metíamos en Código Q era Código Q apuesta por una banda ciudadana sin licencia, tal cual. Pues lo hemos conseguido, al final lo hemos conseguido. Pues esa cuña hay que cambiarla y en Código Q en el próximo me imagino que nos darás todo tipo de detalles. Sí, haremos un poco especial. No, aunque seguiremos un poco con la misma línea de noticias y tal, pero ya estamos preparando, pero tampoco me vamos a dar porque está la noticia de la banda ciudadana de mucho tiempo, desde que... Es la noticia. Sí, la noticia. José María Yagüe, muchísimas gracias. Gracias a ti, Belén. Hasta pronto, adiós. Hasta luego.